Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. ¿Cómo pensar en ti? ¿Cómo pensar así? Hoy temprano en la mañana me estaba entrando a trabajar. Todos saben, yo trabajo en el Concar dando talleres de radio. Y el Solfi me deja temprano. Yo paso media hora ahí esperando en la puerta, haciendo tiempo, y dije, bueno, voy a escuchar, volver a escuchar el disco, escucharlo para ver qué canciones pasamos hoy, qué sé yo. Estaba escuchando este tema, y bueno, la cárcel, como todos sabemos, es un lugar bastante hostil, es un lugar donde, bueno, la gente no pasa bien allá adentro, y bueno, los que trabajamos sabemos que entramos ahí a un clima a veces de tensión o una atmósfera que se respira que bueno, es inevitable por todo lo que implica y todo lo que significa un centro carcelario, en particular uno de los más grandes del país, como es el Concar. Estaba en la puerta con el cuadernito, escribiendo algunas ideas, y empezó a sonar este tema. La mañana estaba quietita, no había viento, había un lindo clima, no hacía frío, estaba el sol ahí como unos rayos marcándose, y empecé a escuchar este tema. Y me transportó me hizo de alguna manera resignificar y volver a sentir otra cosa de la que siento habitualmente cuando estoy ahí sentado periódicamente en la puerta de la cárcel esperando que se haga la hora para entrar. Agradecerles por este transporte, por esta transmutación, por haberme llevado a otro lugar que realmente no lo esperaba. Y qué potencia y qué magia en este disco que se llama Una Mirada, que salió ahora nomás, de Rubén Olivera, que también está Diego Grupa de invitado. Bienvenidos, buenas tardes, ¿Cómo están? Muy bien. Acá en Chunta, muy agradecido de la invitación. Muchas gracias. Hay, bueno, varias cosas para charlar con ustedes. No me quiero deliberar con mis pensamientos y mis reflexiones. Quiero que hablen ustedes. Pero vamos de lo más próximo a lo más inmediato a nivel noticia e información que hay que saber y que la gente tiene que saber. Igual lo repetimos al final. Este viernes tenemos presentación. Decías por ahí que es un cierre. Y es de alguna manera, sí, un cierre del disco El Lugar. ¿No? Un cierre medio raro, en realidad, porque el disco salió en plena pandemia, ¿no? Hace 2 años atrás. Demoramos un año en presentarlo, ¿no? Se presentó al otro año, en junio del 2022, en el Teatro del Galpón. Y ahora volvemos de alguna manera como para despedirlo, ¿no? Porque la excusa es también comenzar a mostrar algunos temas nuevos que fui haciendo poquitos, ¿no? Pero algunos temas nuevos, ¿no? Ya estas canciones las venía, algunas de ellas, cantándolas desde antes que saliera el disco. Entonces me pareció que era un periodo para darle un cierre justificado y con un concierto en formato banda, ¿no? Que tampoco tuvimos posibilidad de tocarlo mucho con todos los que formaban parte del disco. Así que bueno, este viernes en la Camacuá va a estar toda la banda, ¿no? No van a estar los invitados, ¿no? Porque Rubén fue uno de los invitados. Como de alguna manera siempre, digamos, que he hecho una presentación del disco, siempre, bueno, ha sido con invitados. Rubén, hasta con todos. En este caso, la despedida, de alguna manera, decidimos hacerla un poquitito entre los músicos, ¿no? Que tocaron ahí en el último material. Pero bueno, es eso. Bastante íntima la Camacuá, ¿no? Para presentar, ¿no? Es como, tiene como un... Sí. Una intimidad, una calidez. Y bueno, creo que va de alguna manera con la música que hago, ¿no? Ese perfil más bien intimista y aparte tiene una acústica muy linda, ¿no? En la Camacuá había estado algunas veces como invitados de otros colegas, de otros amigos, pero nunca presentando un espectáculo así en calidad, más bien solista. Y me parece que es una sala muy linda, ¿no? Que tendrían que haber como más espectáculos musicales todavía ahí en la Camacuá. ¿Hay algún tema que digas, esto sí lo tomo como un cierre porque sé que este tema no lo voy a tocar más? Está buena esa, ¿no? Bueno, por ejemplo, Lluvia, que es un tema que justamente grabé con Rubén, es una canción que no toco mucho en vivo. No sé si ni siquiera si lo voy a hacer este viernes en la Camacua, capaz que se me ocurre hacerlo, ¿no? Pero es una canción que me parece que con la yunta de Rubén funciona muy bien. Y solista tendría que buscarle un poquitito a la vuelta, ¿no? Entonces capaz que ese tema no sé si vuelve a estar presente. No sé. Bien. Rubén, repercusiones de esta semanita, menos de una semana hace que salió el disco fresquito, calentito, ahí al público. ¿Repercusiones que has tenido, que has recibido? ¿Cómo te estás sintiendo como con esta largada? Muy bien. General ha gustado, los colegas, los amigos, buenos comentarios, y aparte, como le decía Diego antes de venir para acá, eso es lo que uno es, ¿no? Esa es una foto del alma de uno en un momento, un disco, y bueno, es lo que yo quería, ¿no? Estos 2 años que estuve trabajándolo a cuentagotas, a 3 horitas semanales, es lo que yo quería. Así que el clima es ese, ¿no? Después, bueno, el tiempo y la gente dirán. ¿Hay algo de alivio cuando sale? Sí. Pasa otra etapa, ¿no? Una es la de la grabación, otra es del momento de la gestión de la salida. Después, bueno, la salida. Creo que después que salió en ese momento uno se siente cansado, porque es un cansancio no físico, sino un cansancio es precisamente del esperar la cosecha, ¿no? Y sí. Todavía no estoy, digamos... Es una tensión, una expectativa linda, ¿no? Todavía de que está circulando los comentarios, comentarios buenos o algún comentario que no, porque uno ahí, yo ya te digo, tengo seguridad de lo que hice, pero a la vez el retorno, uno da lecturas distintas a lo que hizo. Y cuando, pregunto si sucede, ¿no? Pero sucede en algún momento que está el disco ahí, lo larga, ¿se termina de largar en algún momento? ¿Existe un momento, no sé, X, en el que sale al público o en el que se presenta, en el que ya no es más mío, en el que lo largo y bueno, y ahora sí, ya está? No, sí, pero viste que el tema de la canción es muy particular, ¿no? Que es distinto, no sé, a un libro, una obra de teatro, que la canción queda, ¿no? Es un formato que está escuchando, que se está escuchando, está en los auriculares, está sonando en la casa, está sonando en el aire de la casa, vuelve cada tanto, ¿no? Vuelven los retornos a los años, alguien te dice, tal canción me fue importante, y uno queda todo orgulloso de que esa canción fue, conmocionó a alguien, y vuelve, ¿no? Vuelve cada tanto y persiste, ¿no? Bueno, nosotros con Mauricio, con A Redoblar nos pasa hasta el día de hoy, ¿no? Que se resignifica y vuelve, y tenemos que aclarar, sí, está, que vengan las nuevas canciones, pero a la vez defenderla, porque hay gente que dice, uy, está, ya huele a Mome. Una vez leían por internet y dije, sí, es verdad. Digo, pero eso no depende de la canción, es el uso que le da, que le pueda quedar a nostálgicos que quieren ir para aquello, representándosele como que esa canción todavía la están viviendo en la realidad, ¿no? Es nostálgica. Bueno, igual la nostalgia, a mí, que mi nostalgia no me la toquen, ¿no? Pero digo, el ir a nostalgia para alimentarse es bueno, no para quedarse en ella. No sé, Diego, ahí, perdón, en relación al disco, a eso, no, al hecho de los discos de cómo perduran. Digo, ¿no? Y bueno, sí, digo, las canciones, como dice Rubén, tienen como ese poder duradero, ¿no? Por algo uno sigue escuchando canciones, ¿no? No sé, se siguen escuchando por ahí canciones de Gardel, ¿no? Porque me parece que va más allá de o sea, cuando la canción está bien hecha y cuando el intérprete, bueno, hace bien lo que hace, yo creo que y la canción mueve determinadas fibras sensibles, ¿no? Y eso cuando llega al oyente y cuando realmente lo mueve, me parece que se transforma en algo completamente duradero, ¿no? Como que esa persona que siente esa canción la guarda en un cajoncito, ¿no? Y 2x3 lo abre y sale otra vez la canción y después la vuelve a guardar porque ya es algo, o sea, la siente como propia también. Y ese me parece que es el gran poder que tiene, ¿no? Que tienen las canciones, las buenas canciones. Ustedes comparten, aparte de la profesión de músico, también comparten la enseñanza, la docencia. el poder transmitir los conocimientos. Y en eso, Rubén, tú das clases en el Instituto de Música ya hace unos años, dos años. Hace dos años. Y ahora están con un ciclo que se llama UNES, que va a estar en septiembre y octubre. Los viernes de septiembre y octubre. ¿Cómo surge esto? Que es una, si es una unión de entre docentes, estudiantes, egresados. ¿Cómo surge todo esto? Sí, el ciclo va a ser septiembre y octubre, todos los viernes, 20 horas, entrada libre. Empiezan a Nelly Goitiño el primero de septiembre y después circula por salas distintas, ¿no? Lázaro, Artesano, Florencio Sánchez, Eva Ferreira. Bueno, yo entré a un área que tardíamente, para lo que era la Escuela Universitaria de Música, actual Instituto de Música de la Facultad de Artes, es la de música popular, ¿no? Viejo problema de las instituciones académicas. Los conservatorios, que como alguien decía, ¿no?, se precisan renovatorios, no conservatorios, que le cuesta incorporar modelos no europeizados de la música, ¿no? Y bueno, se abrió un área de música popular que se llama Unidad Académica de Músicas Populares en Integración, es como ¿no?, un puente ahí. Yo me presenté un llamado, entré en ese llamado, ahí estamos haciendo cosas. La primera cosa que hicimos fue un relevamiento con todos los estudiantes para blanquear la doble vida. Digamos, ¿quién es ese músico popular? Entonces un montón de gente se anotó, tengo este grupo. Bueno, ¿quién de estas personas, un segundo relevamiento, quieren participar de un ciclo? Esto, aquello, lo otro. Bueno, entonces va a ser un ciclo, van a ser 23 números de grupos de docentes, grupos de estudiantes y grupos de los barrios. Y bueno, la dificultad es cómo difundir esto porque es complejo, ¿no? ¿Qué números por vez? Yo tendría que mirar acá porque son, son muchos nombres, ¿no? La primera fecha, sé que está el grupo Algo Pasa y está el dúo de Andrés Bedó con Álvaro Salas, gran dúo de música de candombe y Andrés compositor. Por eso digo, ¿no?, muchos de los números ya son grupos formados que están en el medio, otros son de estudiantes que hacen su primera reunión y después, bueno, grupos de barrios. Y ese es un poco eso, ¿no? Que la gente pueda, después estamos empezando a hacer la difusión, que la gente interesada a través de la página de la Escuela Universitaria de Música, todavía figura como EUM, que puedan entrar y ver cuáles son las programaciones, ¿no?, y acompañar un poco a los músicos y a la experiencia esta, ¿no? De que, por eso le pusimos el nombre UNES, con todo lo que eso significa de lo inclusivo, ciclón desde Facultad de Arte, ¿no? A alguien se le ocurrió, porque el grupo organizativo es docentes y estudiantes. Un estudiante le podríamos poner ciclón, incluso el término UNES viene también de ello, ¿no? Ciclón desde Facultad de Arte, ¿no? No es la Facultad de Artes enseñando a hacer música, sino desde acá salimos a vincularnos, ¿no? Bien. Una cuestión también, ¿no?, pensando en lo académico, que puede tener relación con la extensión, ¿no? Claro, es que es, en cierta manera. Solo viste que el concepto de extensión fue un concepto muy discutido, un terreno problemático, que precisamente no es que la extensión habitual en la universidad, en la vieja época, vamos a enseñar lo que sabemos, ¿no? Y en este caso es, vamos a enseñar, vamos a aprender, vamos a vincularnos, vamos a relacionarnos, ¿no? El conocimiento académico tiene todos sus mundos, ¿no? Que pasen los nuevos, dicen por ahí. Que pasen los nuevos. ¿Cómo se da? Esto también para los dos, ¿no? ¿Cómo se da esta cuestión? Canto popular, en esto que decías de conservatorios, renovatorios. ¿Qué pasa con la relación academia-canto popular? Me parece que ahí hay un cruce. ¿Necesita el canto popular la academia? Sí. Que nos metemos un terreno enorme. Engorroso. Claro, engorroso. La propia definición de canto popular es una definición acotada porque es la del periodismo en la época de resistencia a la dictadura. ¿No? Generalmente los músicos populares, si hablas con, no sé, Jaime Ross, decía, yo no hago canto popular. No, o sea, no entendemos lo que es igual genéricamente, ¿no? Pero es parte de la cuestión, ¿no? Pero eso, precisamente, ¿no?, en las discusiones para hacer este espacio, la UAMPI, dentro del actual Instituto de Música, una pregunta era eso, ¿y se precisa enseñar música desde la academia? ¿No? Y yo pienso que sí, que la universidad puede cumplir un papel testigo, ¿no?, porque a veces se supone que la música popular hay que dejarla funcionar libremente, y eso es dejársela al mercado, ¿no? O sea, no hay, es minga que libremente, ¿no? Es muy inocente decir, no, que la música popular corra por los mundos que va, ¿no?, que se nutra de las redes y se nutra de los... Minga, no existe eso. Entonces la universidad puede cumplir un rol testigo, ¿no? De, No, que estoy de acuerdo con Rubén, siempre y cuando, digamos, desde el lado de la academia te permitan ciertas libertades, ¿no? A uno como docente, como para transmitir determinados conocimientos dentro de la música popular, uh-huh. Que no pasen por determinados tecnicismos, ¿no? Porque hay determinadas academias que capaz que te dicen, bueno, vos tenés que enseñar música popular, pero como la música popular es un hacen hits, digamos, ¿no? ¿No? O sí. Todo más maqueteado, sí. ¿No? Todo más encasillado en determinados modelos. Me parece que, ¿no? Claro. Si desde el punto de vista académico te dan, ¿no? Libertad como para poder transmitir determinados conocimientos de la música popular, está buenísimo. Uh-huh. Ahora, cuando desde la academia también te la quieren encasillar, claro, viene un poco el problema, ¿no? Claro, totalmente. Perdón. No, es eso, exactamente, ¿no? Uno de los grandes temas es cómo incorporar los saberes orales. Generalmente en la academia dice que se sabe música cuando se sabe escribir música, se confunde ese asunto, ¿no? Rada dice yo no sé música, ¿no? Lo cual es absolutamente ridículo, ¿no? Y suele ocurrir en experiencias que han habido. En este año creo que en Argentina la primera institución que incorporó música popular es la de Avellaneda, que hace 25 años, o sea, hay experiencias. Y se ha dado el caso, recuerdo en Colombia, de que se incorporó la enseñanza de cuatro. Entonces venía grandes cuatristas a estudiar con alguien porque manejaba la escritura. Es como que Yupanqui fuera a estudiar folclore con alguien que sabe escribir una zamba. Es ridículo también, ¿no? Pero la cuestión es problematizar ese terreno. Y estamos hablando de enseñanzas puntuales, pero si pasamos al terreno de la investigación, ni que hablar que esa visión más lejana y abarcativa y orgánica de una visión universitaria, pues va a servir mucho, ¿no? Me interesa esa visión de testigo, en el sentido de que puede entonces la academia cuidar, conservar la identidad. Bueno, a nivel de investigación, desde ya, ¿no? O sea, la Academia estudia Yestarán, o sea, desde la Academia, musicología, se estudia la obra Yestarán a partir de la conservación del archivo, la difusión de su archivo, ¿no? Y a la vez salir a grabar tambores y hacer entrevistar gente, ¿no? Todo eso, sistematizar los archivos del país. Bueno, yo estuve trabajando en el Centro Nacional de Documentación Musical Laura Yestarán, otro nombre largo, CDM, ¿no? Y bueno, precisamente hacían eso, ¿no? O sea, hay muchas cosas desde la academia que se puede hacer sistematizando y cuidándose de no molestar las cosas que sí son saberes orales con sus tempos, sus formas de trabajar, ¿no? Ahí simplemente es un terreno problemático que todavía está formándose, ¿no? Interesante, me gustó esta perspectiva, no me la esperaba, yo no soy académico, tampoco soy músico, pero me gusta la academia y me gusta la música, y bueno, y en esa disyuntiva me preguntaba, bueno, ¿está bueno esto? Claro. Pero claro. La definición de diccionario de academias es el que respeta las normas formales. Esa definición ningún artista se la va a aceptar, claro, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión que hay, el gran problema cuando estos institutos de América Latina, que yo hice un relevamiento precisamente cuando entré acá, que ellos se cuestionan, es que no salen personas creadoras. O sea, ¿cómo formar gente creativa? Pero eso es todo el sistema educativo. Claro. Es como decía Paulo Freire, son depósitos de informaciones, ¿no? O sea, no solo le compete a la academia, al música, ¿no? Ese es el gran tema tremendo de cuando se forma, de cómo lograr la voz propia del otro y no simplemente enseñar técnicas. Claro. Interesante. Me interesa conversar con ustedes la cuestión generacional, ¿no? Porque hay una cuestión muy interesante, ¿no? Porque ustedes son de generaciones distintas. Más allá de que uno de afuera, bueno, sí, tocan juntos, bueno, los encasillan, ¿no? Porque uno a veces necesita como encasillar y colocar a los músicos o a los artistas en determinado, bueno, estos tocan con estos y estos tocan con estos. Y se da mucho una cuestión generacional, pero hay un cruce generacional. Si no me equivoco, ustedes dos fueron alumnos de Corium Aronian. Claro, Que es otra generación también. ¿Cómo se dan ese ida y vuelta, ese te transmito, pero también tomo, de lo nuevo, también tomo de las nuevas generaciones. ¿Cómo se da ese intercambio? Y es eso, ¿no? Eso es un poco lo que decís vos y lo que plantea Rubén, ¿no? Es un ida y vuelta permanente y total, ¿no? Yo cuando iba a las clases de Rubén, que eran sumamente antropológicas, y a raíz de las clases con Rubén, fue que después comencé a dar comencé a ir con los talleres con Corium, ¿no? Uh-huh. Pero yo siempre sentí que era un intercambio también, ¿no? No que era que la flecha iba hacia un lado solamente, ¿no? Sino que esa flecha después volvía, ¿no? Uh-huh. Y yo siento que Rubén, al menos en las clases, me devolvía eso, ¿no? Que yo también, o sea, Rubén decía, ¿no? Yo también puedo aprender de lo que de cosas que van apareciendo en las clases, ¿no? Porque esto lo va a decir mucho mejor Rubén, ¿no? Cada uno es una individualidad con sus propios, ¿no? Por ejemplo, manera de tocar la guitarra, timbre de voz distinto, cada uno viene de sus propias escuchas musicales, hizo capaz que lo vuelca en una canción, ¿no? Y a mí me sucede, por ejemplo, yo estoy dando un curso ahí en una universidad privada, ¿no? Y claro, siento que hay un montón de música que desconozco si no fuera porque los gurises de 20 años me muestran, por ejemplo, sus composiciones, ¿no? Que pasan por todo, en su gran mayoría, por todo lo que tiene que ver con la música urbana, ¿no? Raperos, traperos, ¿no? Y es un mundo que yo quizás no escucharía, ¿no? Si no es porque tengo a esos chiquilines adelante mostrando ese tipo de canciones, ¿no? Por eso creo que es un ida y vuelta permanente, ¿no? Y aparte, bueno, doy clases en un liceo con chiquilines más chicos todavía, ¿no? De 13, 14 años, ¿no? A veces me río, ¿no? Porque le muestro cosas de Jaime Rosso o de Rada, ¿no? Y a veces no lo conocen. No saben quién es, ¿no? Entonces, el hecho de poder mostrar esas cosas es interesante, pero a su vez, yo desconozco artistas que escuchan ellos, ¿no? Y es un aprendizaje mutuo y continuo. Me tirás una punta interesante, y es que yo percibo, ¿no? Me formé con el rock and roll y siento que el rock está como, no sé si desapareciendo, pero no sé si en unas décadas se va a seguir produciendo nuevo rock con el canto popular. Aunque duela la respuesta, ¿qué está pasando? ¿Podemos seguir escuchando nuevo canto popular dentro de 15, 20 años? Es que uno siempre tiene una visión muy egótica, ¿no? Con uh-huh. relación a la realidad. Supone que lo que uno ve en su burbuja es toda la realidad. Y nos pasa, uh-huh. que de repente también me ha pasado y me divierto por el Estadio Centenario, escucho que hay 20.000 personas cantando una canción de un grupo que yo no conozco y una canción que yo no conozco. Entonces te das cuenta que la realidad es una mezcla de realidades, ¿no? Que Tini llenó, ¿cuánto fue el que fueron? Sí. 46.000 personas, sí, no sé, el estadio, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahí todo el mundo descubrió a Tini, ¿no? Uh-huh. Y a la vez, cuando a nivel de gobierno se puso en el Día del Patrimonio a Amalia de la Vega, muchos descubrieron un oldie propio. Uh-huh. O sea que tanto de lo contemporáneo como del pasado uh-huh. es muy heterogénea la percepción que tenemos, y la música popular es heterogénea, ¿no? Entonces uno supone que no pasa nada. Pasa con la música y pasa con las luchas populares. No pasa nada, está todo quieto. Y si salieras por ahí, conocieras esos círculos que se cruzan y se vinculan, pasa de todo, ¿no? Siempre la vida, ¿no? Pasa, caen las bombas y al rato están surgiendo los brotes de las margaritas, digo, ¿no? Entonces, por un lado, es en el pesimismo que uno tiene desde su burbuja, dice, no ocurre nada, está todo, ¿no? Que es como decir, solo yo me doy cuenta de lo que ocurre, ¿no? Termina siendo un poco eso, ¿no? Entonces está pasando de todo el músico popular, ¿no? Nosotros que estamos en contacto con gente joven, hay cosas maravillosas, ¿no? Otra cuestión es que la sociedad actualmente, así como hay una socialdemocracia política, hay también una socialdemocracia artística, porque la gente está poco atenta a las novedades, ¿no? Y ocurre mucho de que los, ¿no? No voy a entrar mucho en esto, pero esa parte del arte que tiene, que cubre una parte contemplativa y a la vez una parte una parte creativa, de innovadora, quizás estamos en una etapa en donde uno disfruta más del arte como que decía se le atribuye a Bansi la frase, ¿no? El arte debe consolar al perturbado y perturbar al cómodo. Estamos en una fase más de que el arte, dentro de esa, hablando de generalidades, después, insisto, vas a cualquier lado y está lleno de jóvenes que, ¿no? Por ejemplo, en este local, ¿no? que buscan cosas nuevas y que intentan afirmar lo que reciben de la sociedad, sino modificarlo, ¿no? Claro, en su ¿no? En el aire parecería que ¿no? uno está abocado simplemente a reproducir viejas músicas permanentemente, de aquellas cosas que les gusta, y de ahí como que no sale y esa es la música que está sonando, ¿no? ¿No? Y a ver la música de una manera más contemplativa. Pero es cierto lo que dice Rubén, ¿no? Que al estar en contacto con gurises, jóvenes, ¿no? 18, 19, 20 años, te das cuenta que la música popular, ¿no? Y ese formato de canción de autor sigue estando, ¿no? Y sigue apareciendo con novedades, ¿no? Incorporando capaz que ritmos actuales, pero lo que es el formato de la canción de autor se sigue manteniendo, ¿no? Sigue perdurando. Yo creo que va a seguir. O sea, es como la vida. Qué buena noticia. Gracias por esto que me están diciendo. Me alienta, me entusiasma. Porque escuché hace no mucho en esta misma puerta de la radio por un cantautor, amigo, me dijo, no, la nueva música de resistencia es el hip hop. Y me explotó en la cabeza y yo dije, pa, que sí, que no. Y esa frase me quedó dando vueltas semanas, meses. Y me quedó ahí. Y es la primera vez que la comparto. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, pero el canto popular en eso sí tiene que ser de resistencia. Bueno, ahí hay otro error, por lo general, de que una canción cualquiera, no solo el llamado canto popular, que son dos lenguajes, texto y música. Entonces uno confunde de que resistencia tiene que tener una música o que grite mucho o que hable de temas sociales, ¿no? Y puede ser una letra que hable mucho de resistencia a nivel social y tener una música retrógrada, porque son dos lenguajes. ¿No? Está lleno de personas que tienen lenguaje progresista y que hacen arte conservador, por ejemplo, ¿no? Dentro de los artistas. Entonces, Zita Rosa tenía una frase, que yo la repito mucho, ¿no? La mejor canción es la más política y viceversa. Mateo no tenía ningún discurso politizado y renovó un montón de materia prima de la música, ¿no? Zita Rosa tiene un discurso politizado y renovó muchas cosas de la música. O sea, no depende la resistencia, por lo general está en la buena obra de arte, hablando de arte, ¿no? Después hay cosas que se pueden decir que corresponden a discurso político, ensayo político, pero no a un discurso artístico, ¿no? Y una canción con discurso politizado puede ser absolutamente contraproducente a nivel político, ¿no? Por ser obvia, por ser burda, por ser... Entonces, resistencia es todo lo que es, genera nuevos conocimientos de la realidad, ¿no? O sea, el arte es eso, o sea, conmueve, ¿no? Comunica cosas en su texto y en su música, y eso ya, más allá de que toque temas sociales, ¿no? Genera un clima renovador, ¿no? Creo que en todos sus discos hay canto y letras políticas, politizadas y con contenido profundo e ideológico. ¿Siente que podrían hacer un disco que fuese de repente más liviano? Que fuese más... Parto de este axioma porque los he escuchado y entiendo que en sus trabajos está presente eso. ¿Pero podría no estarlo? A nivel personal, Sí, pero no sé, ¿liviandad en qué sentido, digamos? Porque no, pues, yo no considero que, digamos, que mis discos sean livianos, digamos, ¿no? Hay una búsqueda profunda, digamos, en cuanto a la lírica, digamos, en cuanto a lo letrístico, ¿no? Entonces, creo que la liviandad como que pasa por otro lado, ¿no? Pasa bien, por un bien lado... corregido ese término. Quizá no es liviandad el término. No, claro, no. Y no necesariamente, como dice Rubén, ¿no? Uno, por hacer música popular, tiene que ser alguien que se dedique a hacer canciones con contenido social exclusivamente, ¿no? Simplemente, digamos, digamos, yo creo que el cantor popular, digamos, es un fotógrafo, digamos, del momento en que vive, ¿no? Va sacando fotografías, ¿no? Fotografías de un paisaje, fotografías de una situación emocional que está viviendo, fotografías de digamos, de algo que ve en la calle que lo conmueve, ¿no? Y se trata, creo que, de eso, ¿no? A veces sí, a veces puedo tocar algún tema social como individuo que vivo aquí, ¿no? Como parte de esta sociedad, hay cosas que me conmueven y las vuelco, bueno, a través de una letra, a través de una música, ¿no? Pero hay otras canciones. De hecho, el último disco, el disco El Lugar, está. O sea, hay muchas canciones que hablan de la naturaleza, del amor, ¿no? Pero sí con una búsqueda profunda por ¿no? Y de búsqueda sonora y de búsqueda sobre todo letrística también, ¿no? A mí me interesan como esos dos mundos, ¿no? Y que la balanza esté nivelada, ¿no? No que pese más la letra, sino que intentar, es la búsqueda que tengo siempre, ¿no? Intentar que la música y la letra en la balanza que queden de manera nivelada. Yo qué sé, liviandad puede ser una música para que suene en el supermercado mientras uno compra un shampoo, un paquete de fideos y, ¿no? Y a veces en los supermercados ponen cosas hasta que están buenas de los Beatles, por ejemplo. Pero bueno, creo que pasa por ahí. Ustedes han compartido, tocan desde hace mucho. Bueno, primero Rubén le daba clase a Diego y luego, bueno, empezaron a compartir. Tienen un disco e incluso en sus trabajos posteriores a ese disco junto, Curopa Olivera, se invitan. ¿Qué tiene que tener? Pregunta para los dos por separado. ¿Qué tiene que tener? Capaz que no es contestable esta pregunta, ¿no? Pero ¿qué tiene que tener una canción propia para que diga, en esta tengo que invitar a Rubén o en esta tengo que invitar a Diego? Yo hablé mucho. Yo también. Y yo también. Yo creo, a ver, hay una manera, creo, de entender la música que, ¿no? Y de sentir la música. ¿Viste eso de que cuando las personas vibran, ¿no? De una manera, ¿no? ¿Por qué vos no sos amigo de aquel y capaz que, viste, vibra en otra sintonía, ¿no? Y yo siento que con Rubén, o ahora, por ejemplo, el que está haciendo dúo con Ernesto Díaz, ¿no? Y anteriormente con Mauricio Valli, y anteriormente con Lazaroff, creo que todos vibraban en una misma sintonía, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental, ¿no? Cuando uno siente determinadas cosas, quizás de una misma manera, y hace una canción que pasa por determinada temática, y uno siente que, bueno, aquí, yo qué sé, Rubén, yo creo que la va a sentir de la misma manera esta canción y va a aportar todo lo que tiene para sí con respecto al tema. Yo creo que es un tema de vibraciones. Estoy convencido de eso, ¿no? No sé, va por ahí. Sí, sí, lo mismo, ¿no? Cuando hay una sintonía de temperamentos y después una maravilla, sí, cuando esa química también se reproduce a nivel del sonido. No sé, los olimareños, pienso, ¿no? Cómo es los timbres de voz, la manera de cantar, los vibratos que se suman, ¿no? Las guitarras que se complementan. La sintonía de temperamentos es que hay poca cosa que explicar, sino que hay una sintonía estética también. Entonces, las opciones que se van tomando, no hay conflicto, se suman, ¿no? Se corre en forma fluida, se disfruta del resultado. Y bueno, muchas gracias. Me gustaría, así por último, así como para... como para cerrar, también antes de irnos vamos a refrescar todas las informaciones importantes que hay que dar. Situación actual, ¿no? Situación social, política en la que vivimos. Es difícil vivir de ser artista en este país, es difícil vivir de ser artista, pero dentro de todo hay muchos artistas que logran poder hacerlo, afortunadamente. ¿Qué tendría que suceder o qué tendría que pasar o qué cosas están buenas pensarlas, por lo menos, para que, bueno, la vida del artista, para que un artista pueda vivir como artista, para que un músico pueda desarrollar su música, para que lo pueda hacer, para que pueda haber terreno, no sé si es mercado para poder sobrevivir y vivir tranquilamente de su arte. O sea, ustedes dan clase, ustedes no solamente son músicos, sino que dan clases y se dedican a una cantidad de cosas. ¿Qué estaría bueno que sucediera o qué manera también fertilizar el terreno para los artistas? Bueno, a nivel así más grande, como hacia al dar clase no puedo evitar decir, recordar la frase de Herbert Reed, ¿no? Que decía que el artista no es una clase especial de hombre y mujer, sino que cada hombre y mujer son una clase especial de artista. O sea, que artistas son todos. Habría que pensar por cómo se podría hacer una educación que promoviera la voz propia de cada uno, lo que serían 8.000 millones de personas con su creatividad liberada en el mundo, ¿no? Y no simplemente que artistas son los elegidos o quién sabe qué, ¿no? Eso por un lado. Por otro, está el tema de que sí, mercado chico, como se sabe, ¿no? De ahí que muchos artistas siempre crecen en los mercados chicos pensando que hay una conspiración contra sí mismo, contra ellos, ¿no? Tipo, no me dejan salir, no me difunden, no. Y el equivalente a, de cualquier manera, a pesar de ser un país chico, se le podría sacar mucho jugo, también pensando en grande, un proyecto país que incluya un proyecto de trabajo y difusión de los propios artistas. En un país tan, digamos, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en las salas de interior, estoy pensando, no sé, proyectos en donde los artistas circulen de capital entre los departamentos, ¿no? Que eso implica que los medios difundan en cada lugar, que en los liceos y escuelas se informe de quiénes son, ¿no? Los artistas contemporáneos y los oldies propios, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y que no sean esa cuestión casi de tirar maíz a la gallina de proyectos en donde si te anotás y salís, te dan plata y vas y tocas, y mientras tanto. Pero eso no le pasa solo a los artistas, le pasa a los arquitectos, a los maestros, ¿no? El hecho de tener multitrabajo, multiempleo, ¿no? Como yo recordaba la vez pasada la frase del flaco Castro, Raúl Castro, que decía, el artista en Uruguay es aquel que hace arte después de trabajar 8 horas y le quita horas al sueño, digamos, ¿no? Claro, está bien. Y hay un problema real que la imposibilidad de reciclar, ¿no? Yo grabé este disco de esta manera porque cada vez que agarraba la guitarra y me salía un acorde lindo, decía, ah, qué bueno esto, y después me sentía culpable porque tenía que preparar una clase, tenía que trabajar en aquello, en lo otro, ¿no? Entonces me hice trampa, bueno, si me pongo a grabar en 2 años, cuando agarro la guitarra en algún momento me va a salir algo que debía, para canciones que me puedan faltar y eso. Pero bueno, es una realidad de mercados chicos en el sistema de lucro que vivimos, pero realmente podría con políticas, las famosas políticas de estados, no de administraciones que se terminan cada 4 años, se podría hacer mucho más, ¿no? No sé, Diego. No, yo suscribo todo, ¿no? Si hubiéramos nacido en Londres, capaz que la realidad hubiera sido diferente. Y uno abraza, digamos, si se puede decir, esta profesión sabiendo de antemano que va a perder por goleada muchas cosas, ¿no? Uno parte de montones de carencias. Lo que pasa es que, bueno, creo que el amor por hacer música es más grande que todo y uno arremete y va como camión para adelante frente a todas esas adversidades, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Yo antes de venir acá, ¿no? Tuve que dar, bueno, clase de mañana, clase de tarde, para agarrar, ¿no? Yo recuerdo a Diego llegando a recitales que teníamos en la noche con la voz casi tomada porque había tenido que ir a las 8 de la mañana y hablar toda la mañana y gritar en la clase. Claro, ¿no? Pero bueno, es la realidad del músico uruguayo y eso por supuesto que es así, ¿no? Como dice Rubén, tendría que haber otro tipo de políticas que ayudara a que la cosa fuera distinta, ¿no? Por el momento, uno sigue con esos múltiples empleos y guardando esas horitas para hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Y marcha para adelante. Para cerrar, nos vamos a ir escuchando Fundación. Me encantó ese tema. ¿Está dedicada a Corium? A Corium y Graciela. Me imaginé. Y al fallecimiento de ellos, a la Fundación Aronian Paraskevaidis, Corium Aronian y Graciela Paraskevaidis, maestros de muchos de nosotros, que sigue funcionando. Ellos en su casa tenían, hasta el día de hoy, uno de los mayores archivos en muchos terrenos, por ejemplo, de música académica contemporánea, ¿no? Y bueno, esta canción nació un poco en, dedicada a ellos y a esa fundación. Uh-huh. Que pasen los nuevos. Que pasen los nuevos. Tremendo. Sí. Bueno, muchas gracias. Este viernes, Sala Camacuá, Diego Curopa con toda la banda. Exactamente. ¿Alguna sorpresa, alguna novedad, alguna cosita? Bueno, la novedad son algunos temas nuevos. Bien, que vamos a probar uno cuando hace una canción nueva, ¿no? Y la muestra, bueno, va a esperar después algún tipo de reacción. Yo, a mí me gusta mirar las caras de la gente y, bueno, y ver qué sucede. Y yo ya puedo contar de que, bueno, el sábado 25 de noviembre, en la sala Lazaroff, simbólicamente, voy a comenzar como a presentar el disco, va a estar Diego, por supuesto, a presentar el disco a través de pequeñas salas de barrios. Qué linda sala. Esto es una infidencia, una cuestión particular. Concursé para ser director de esa sala. Estuve nada de ser director de esa sala. De todas maneras, quedó en buenas manos y están pasando cosas muy lindas en la Lazaroff. Realmente. Antonio Salgueiro ahí dirigiendo, gran persona. Sí. Ricky Musso en el sonido. Uh-huh. Es una sala de amigos. Está divina. Bien, y el primero de septiembre, Rompe Tambo, La Otra Orilla y Algo Pasa, arranca la Nelly Goitiño. Después vamos a ir tirando, pero son todos los viernes de septiembre y octubre. 20 horas. Va a estar divino y lo vamos a seguir difundiendo porque me parece que re vale la pena arrimarse a este tipo de eventos. Muchas gracias. Por favor. Eso, me acabo de sacar un gusto. Bueno, estamos en contacto. Ojalá en un ciclo nuevo vaya a ser uno aquí en Detrazos, los esté por acá. Pregunta cortita antes de terminar. Sonidos y silencios. ¿Va a volver algún día? ¿O es algo que ya quedó, que quedó como una cantidad? ¿Cuántos programas? Un montón. 645 programas. Menos que tú, menos que los tuyos. Bueno. Pero qué gran archivo ese. Y también sé que lo compartís, lo has querido compartir acá con Radio Pedal. Se han pasado algunos programas y me parece que tiene un material y un contenido súper rico que está bueno que exista y que esté ahí, que sepamos que esté y en dónde esté. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a la tanda, vamos a hacer un cortecito, nos vamos escuchando Fundación y luego vamos a la columna Montevideo Inviable con el Chelote Faingola. Camino, tan limpia y ordenada con sus libros que el polvo no se atreve. Ay, esa posada sin olvido, con el hombre y la mujer que te querían, libre en el sonido que pasen los nuevos. Que peregrinen, llueven sobre el río de la plata las notas de un estilo guitarrero en la orgía del hambre y la pobreza. Ya nadie es inocente en este tiempo, eso decía el hombre de calva ardiente y de altivo gesto armenio. Hoy esa posada tan amiga que estuvo a la altura de sus días aún espera a los viajeros. Vendrán los nuevos compañeros, los que mantienen vivos sus desvelos. Los veo en el sendero, que pasen los nuevos. Que peregrinen, están perdiendo letras los anuncios y ya nada tiene sentido. No bastan los suspiros y las lágrimas para entrarle a este mundo tan torcido. Eso decía la mujer de pelo blanco y de bellos ojos griegos.